restaurant from Max. La monsieur, we can bring it on the floor. Never dance like this before. We don't talk about it. Dance on to the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. La monsieur, we can bring it on the floor. Never dance like this before. We don't talk about it. Dance on. Siempre me fallas cuando quiero ir.

Una voz en la noche, Nido de víboras, La pista de arena, La pirámide de fango y La noche vieja de Montalbano, de Andrea Camilleri. Entonces, usted puede, amiga mío, contactarse y buscar este libro. Tras una leyenda en torno a Camilo Egas, El Fakir es una editorial joven, ciertamente, los hermanos Alemán, tanto Gabriela Alemán como Álvaro y otras personas, pues están al frente del Fakir. Y entonces han publicado El Ejército de los Tiburones Martillo. Esta es una novela entretenida, gráfica, del artista Fabián Patiño. Y un poquito así como para darles una referencia, se trata del robo de una pintura emblemática de la plástica ecuatoriana. Y es el gatillo de esta historia, ciertamente, un thriller apretado y lleno de acción. El caso, digamos, un grupo de muchachas ingeniosas, reñidas con la ley, una historiadora de arte con actitud, coleccionistas y contrabandistas, una restauradora, empresarios corruptos, funcionarios abusivos, un aniñado un poco sopenco y un sociólogo cuarentón que busca tener una buena relación con su descarriada hija adolescente. El trasfondo es la desaparición de un legendario mural del pintor ecuatoriano Camilo Egas, expuesto en la Feria Mundial de Nueva York en 1939, misteriosamente desaparecido poco después. Varios intereses personales van coincidiendo para juntar a estos diferentes personajes en la misión de robar la calle 14, la obra insigne de Egas, de un museo de Quito, y la banda de chicas Las Pillas aparecen como las protagonistas ideales del hurto en una operación al estilo de Ocean's Eleven, la película de Soderbergh en 2001, que es el remake de Levi's Millstone en 1960. Pero en la red de participantes, unos contratados, otros convencidos y algunos extorsionados, pues los verdaderos planes y motivaciones de cada uno se sabrán solamente hasta el final, haciendo realmente palpable eso de que nadie sabe para quién trabaja. Varios flashbacks insertos con precisión y los diálogos convincentes y graciosos, las pequeñas historias paralelas que nos presentan a los protagonistas mediante sus propias acciones, dan cuenta entonces de un dominio de los códigos narrativos visuales, encuadres, planos, puntos de vista y de la dramaturgia que nos envuelven en esta trama. Ello se aplica por el hecho de que Fabián Patiño ha publicado narrativa y teatro y ha expuesto obra pictórica y fotográfica, completísimo. Adicionalmente, El Ejército de los Tiburones Martillo grafica, metaforiza algunos rescates mediante la recreación del dibujo, no solo el de la memoria de una obra que, pues, una obra de arte perdida, ¿no?, sino también el retrato de una ciudad, su contraste, su arquitectura, su idiosincrasia, desde el lenguaje del cómic y un retrato cinematográfico ágil. Entonces, el robo en sí mismo, para algunos de los personajes, es la posibilidad de recuperar o conservar el patrimonio artístico en las manos debidas y no necesariamente en posesión del mejor postor. Metáfora de este otro tipo de recuperación que ejecuta el autor, poner en un referente como Egas, precursor del indigenismo y del realismo social de la primera mitad del siglo XX, frente al público actual, mayoritariamente de jóvenes, que frecuenta las novelas gráficas. Y sigue en sus últimas líneas, ¿no?, hablando de este cómic ecuatoriano, tras una leyenda en torno a Camilo Egas, dice: cabe destacar el trabajo minucioso del arte de Patiño para recomponer en la técnica del cómic obras de pintores reconocidos no solo de Egas.